conflicto de mucho tiempo atrás. Es un asunto de índole internacional. No es por Perejil y tampoco es por Gibraltar. El sur de Galicia debemos de conquistar. Son nuestros vecinos peninsulares, pero le echaremos la cara dura. Esas testas con vinos de Oporto son violentas y cojonudas. Gozan de toallas buenas y gallinas bigotudas. Va a ser la nueva provincia para Extremadura. Portugal, Portugal, español. Los veranos en Lisboa con la barriga al sol. Portugal, Portugal, español. Tantas casas de colores me provocan el descontrol. Vestidos de la pradera, cantarán flamenco con su acento mariquita. Les enseñaremos a hacer tortilla española, quebrando los desbordes en cada autopista. Un par de picoletos en cada pueblo y el rey dando la chapa al final de cada año. Se cagarán en nuestro mar toda su vida y les haremos opción de Rayo Vallecano. Portugal, Portugal, español. Los veranos en Lisboa con la barriga al sol. Portugal, Portugal, español. Tantas casas de colores me provocan el descontrol. Portugal, Portugal, español. Las estufas de las Azores, probar barbacoas en Coimbra. Portugal, Portugal, español. La excusa para invadiros es que tenéis armas de destrucción masiva. Portugal.